aquí estamos riéndonos porque nos hemos de reír nosotros también. Hombre, claro, no solo esta vosotros. Esta semana ha tenido martes y martitos. Martes. Es larga, larga, ¿eh? Sí, como el cura de ayer del calendario, ¿no? Ahí va a ser, ¿no? Aniversario de, la festa aniversario del Sergi Marín, ¿no? Sí. Va estar bé, festa, ¿no? Sorpresa pel Sergi Marín, i tant. I per vosaltres no va ser sorpresa, ¿no? No. No, ja sabíem de què iba la cosa. Nosaltres ja sabíem que anava. Sí, sí. Però avui teníem un sopar, també. I demà... I tu també. I demà hi ha un dinar, o sigui... Bueno, mañana está ese piscolabis que hacemos a las 2 de la tarde. Ah, sí, advertim a la pella que demà és el programa post-piscolabis. Però què passa? No podem ser professionals? I ho som, és que no hi venim. No podem anar tajats i fer veure que no es nota? O sigui, però si va tajat, què dius? Tajat. És que se nota. No, és un programa que té alegria perquè... No pots fer l'esforç perquè la gent des de casa no hagi d'empassar-se. Escolta, i enguany és pitjor, eh? Perquè altres anys el pica-pica es feia a 200 metres de la ràdio i, per tant, quan sorties d'allà i venies... Et tocava l'aire. Tocava l'aire. Sí. Aquest any no, aquest any es fa aquí, o sigui, a la mateixa seu de la ràdio. Per tant, tenim 10 metres des del puesto del pica-pica fins a l'estudi. Malament, eh? Bueno. Comencem? Sí, venga. Tu estàs preparat o no? Sí, sí. I tu, Íñigo? Virgen Santa. Ostres, quina notícia. A tu t'agrada el circ, no, Nané? A mi me da miedo. Pues atenció... Porque los payasos me daban miedo y por eso nunca fui al circo. Y he acabado haciendo el payaso. Resumen de mi vida. ¿Qué payaso te da más miedo? A mí, el que se pinta. Sí, sí. Se pinta la cara. Sí, porque no va de cara. No va de cara, no. Tío que se maquilla, no... No va de cara, no va de cara. No muestra. Tiene algo que esconderlo. Claro, tío. Payasos son así. Bueno, los payasos que van con la cara descubierta. Aquí estoy. Ríe si quieres. Sabes, mi amor, pórtate bien. Debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó en la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. La banda es la Oreja de Van Gogh, ¿no? Sí. Tú duermes, te mira, te encanta despertar. Bueno, tío, el referent del Bisbal. Ah, el Luis Miguel. Atenció, nens, parlarem de... Diu, això per què? Saps per què parlarem del Santa Claus? No, això no, és per després. T'has equivocat. Jo no m'he equivocat, s'ha equivocat ell. Ah, bueno, pues venga. Pot l'altre. Estava posat així, eh? Ah. Bueno, posa la del circo. Què m'estranyava a mi? El pica-pica ha estat avui. No. Però ara sí. Aquí cada dia es pica-pica. Atenció, nens! Cop policial al Circ Universal instal·lat al recinte del Fòrum, a Barcelona. Resulta que els Mossos d'Esquadra han decomissat un cocodril perquè es veu que no tenia papers en regla, el cocodril. Tenim al telèfon aquest cocodrilo que es diu Andrés i que té moltes ganes de parlar. Hola, Andrés. Dios mío. Te han detenido, ¿no, los Mossos? Por favor, se trata de un error. Cálmate, Andrés, por favor, cálmate. Venga. Hostia, no hay nada peor que escuchar un cocodrilo llorón por la radio. Oh. Vale, cálmate. Pero si no... Son lágrimas de cocodrilo, eso. ¿Qué pasa? No se dan cuenta que si no vuelvo al circo estoy perdido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coño, porque no sé hacer otra cosa en esta vida. Bueno, hacer de cocodrilo. Hacer de cocodrilo. Un cocodrilo no hace otra cosa que de cocodrilo. Claro. ¿No? Coño, cocodrilo ya soy. Por eso, es lo que... A eso te... ¿No? ¿A qué te refieres? Me refiero a trabajar en el circo, pero... que es mi vida. Ya. Al helado. Vale, vale. Su vida. A mí me han salido los dientes trabajando en el circo. Si me sacan de ahí, ¿a dónde voy a ir? Tengo ahora 45 años y a mi edad muy chungo. Sí, para los cocodrilos también. Hoy cualquier cocodrilo joven te mata como con lo que sabe de internet. ¿Cuál era? ¿Qué número hacía usted, cocodrilo, en el Circo Universal? ¿Cuál era? Bueno, yo lo que hacía era subirme a un taburete y abrir la boca. Bueno, no parece muy como Lacoste. Sí, una cosa así. Pero hay un momento en el número en que hago que me vuelvo loco, ¿sabes? O sea, como haciendo ver que me vuelvo loco, que pasa algo, que algo no va bien. Vale, ya entiendo, ya se va a hacer. La historia ha sido de las manos del domador y o domadora. Vale, o sea, como para hacer creer a los espectadores que eso no está en el guión, que te has vuelto loco y que se organiza una especie de caos, controlado, sí, pero caos, ¿no? Te engancho a Manuela, la gacela, uh-huh, y la engancho por el cuello con mi fauce durante unos segundos y la muevo de un lado para el otro con agresividad, como si fuera a partirla en dos. Madre mía, eso como si fuera de guión, si hubiera vuelto loco, ¿no? Dios santo, entonces me imagino que los niños... Es una gacela especialista. Ya, ya, pero los niños supongo que en ese momento, pues aterrorizados, todo el mundo chillando... Y al final el domador se hace con la situación, este sería... Sí, me dan un terroncillo de azúcar, una palmadita en la cabeza, entonces suelto a Manuela y al soltarla ella se va corriendo a la esquina de la pista moviendo la colita nerviosamente. Y lo hace muy bien, ¿eh? Es una actriz fantástica. Parece muy bueno el número, ¿verdad? Y trabajado. Está currado. Pero una cosa que es lo que me intriga, ¿cómo se explica que habiendo tantos cocodrilos, que creo que son 18 los que hay en el circo, cómo se explica que fuera Manuela usted es la mejor con la que he trabajado? ¿Quién? Manuela. Ya, pero... Incluso, mira, le puedes dar un beso en la boca en un bar, fuera del curro, ¿eh? O sea, tú una noche, pum, estás que quedamos lo del curro para tomar algo. Sí. Tú le das un bar, le das un beso en la boca y no se molesta, porque esto, entre actores, ya, se lleva mucho. O sea, tú te ves, aunque no sea tu novia ni nada, ya, qué guay, tú le das beso en la boca, le planta en un morreo, entonces, y como es un beso de actor-actriz. Pero es que no me... En vez de darnos la mano... Que sí. O decir buena noche, sí, se está haciendo loco. ¡Pum! Te estás haciendo el longis, ¿no? Porque no me has oído, ¿no? Sí. No, que te he preguntado justo antes por qué te han llevado a ti habiendo tantos cocodrilos. ¿Por qué solo no a ti? O sea, no me hables de Manuel y de sus besos en la boca. Está bien, te lo voy a contar. Cuéntamelo. Resulta que me pescaron traficando el otro día en la cena de empresa del circo. ¿Qué dice? ¿Ves cómo aquí ya... Ya se olía podrido en Dinamarca, pasaba algo raro? O sea, ¿traficando qué? Me estaban siguiendo la pista desde hace tiempo ya. Y bueno, me pillaron en el lavabo del restaurante trapicheando con un payaso. ¿Lo ves? Los payasos es que no... ¿De los que se pintan? De los que le dan miedo al valiente ese. Madre mía, o sea, trapicheando, claro. Claro. ¿Y sabe qué puro le van a meter por hacer business ahí donde bueno, no...? Bueno, me han dicho que depende si colaboro con ellos o no. Ya. Yeah. Me han dicho que si hago de confidente, seguramente me rebajan la pena. De chota. Sí, para explicar cosillas de ahí de... ¿Va a hacer de chota? Sí. Entonces ahora trabajará para Poli. Sí, bueno. Ahora de momento le estoy enseñando a conducir rápido, para seguir a ladrones, y a derrapar y hacer trompo y eso. Bueno. Y ya me ha llamado Carla Esquiles. Para contar tu historia. Sí, para contarlo, y me invita a un café aquí en el bar de fuera. Sí, le invita, pero luego le tiene que comprar décimo de lotería. Sí, sí. Y eso. Oye, bueno, dejadme acabar con un mensaje, por favor. Uh-huh. Niños, pasar de las drogas. Decir que no. Muy bien. Vale. Muy bien. ¿Qué? No añada nada más. Lo ha dejado perfecto. Perfecto. Y estoy... Córtale porque la cagas. Estoy seguro que dice algo más, sí. Santa Claus, dice. Santa Claus. Santa Claus. ¿Ves? Santa Claus. Parla de Joan Clos. Joan Clos. Suposo que tornarà a Barcelona, no? Quan restes, Santa Claus. Clar, està a Madrid. Vuelve a casa por Navidad, no? Sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo va todo? Pues bien, bien. Bueno, són moltes les notícies relacionades amb el Pare Noel que apareixen aquests dies i, bueno, el que seria raro és que apareixessin al maig o a l'agost, però és que ara és l'època del Pare Noel. Pues sí, o sigui, és normal que hi hagin notícies del Pare Noel. Però ara toca, no? D'entre totes les informacions curioses, ens han assabentat d'una que ens ha interessat molt i ens explica el nostre convidat d'avui, Manuel Molama. Hola, què hay? Malo. Lo he dicho bien, Manuel Molama. Manuel Molama. ¿Eres de Senegal o así? No. No, de aquí, ¿no? De Cabra. Eso es Teruel. Murcia. Murcia, perdón. Murcia. Sí, qué error. Bueno, cuéntanos. Retíralo. Pues lo retiro, sí. Malomo, ¿qué te ha pasado? Cuéntanos tu historia sobre el Pare Noel. Sí. Verás, el otro día llego a casa, ¿no? Y abro la puerta una patada. Porque yo estoy muy en contra de las llaves. Las llaves yo creo que contaminan mucho, ¿no? Molestan en el bolsillo, son muy molestas. Así que a veces vas al baño y no sabes si te sacas la llave o el níspero. Entonces dije, hombre, esto para... ¿No tiene usted un colgador de llaves para cuando estoy en el recibidor, joder, dije, como tiene todo el mundo? Entonces dije, esto para las llaves. Y las llaves. Desde entonces abro la puerta de mi casa patada siempre. Madre mía. Y tampoco llevas la llave. Veo que te llevas un casco de moto. ¿Tampoco llevas llaves en la moto? No, tampoco. Yo la moto. ¿Cómo la enchegas? La enchego pillando carrerilla y a patadas también. Joder, macho, qué tío. Bueno, ¿y qué querías contar? ¿Cómo que qué? Joder, el cambio climático, tío, el Amazonas, el casquete polar. No, no, sí. Digo que, ¿qué pasó cuando entraste? ¿Fuiste a casa? ¿Leíste patas a la puerta? Sí. Entro en casa, ¿no? Y me encuentro una nota que había en el suelo. Que alguien había pasado, supongo, por debajo de la rendija, o quizás no. Quizás el que la dejó la nota le metió una patada a mi puerta, entró, dejó la nota en el suelo. Es que no sé, hay tantas patadas en mi puerta que no sé distinguir cuáles son mis patadas y cuáles son las patadas del otro. Bueno, vale, te encuentras la nota, le das una patada, la coges, sí. ¿Qué? Porque le y das bueno, una patada, supongo. Era un sobre lacrao, entonces lo abría patadas. Y dentro había una nota que ponía: hola, si quieres recibir este año los regalos, venlos a buscar. Yo no pienso ir a tu casa y no te olvides de traer 1000 euros, si no, ni regalos ni pollas. Bueno. Firmado Papá Noel. ¿Qué lenguaje? Exacto, dejando aparte lo suez del lenguaje de la nota, creo que es muy fuerte lo que estás diciendo, porque intuyo, bueno, lo que interpreto es que Papá Noel te está extorsionando para darte los regalos. Sí, tal y es cual. Es una estafa, un chantaje. Tal y cual lo estás explicando. Me ponía me ponía una dirección, en la nota venía una dirección que era un hangar del puerto, para que fuera antes de 24 horas con 1000 euros en billetes no correlativos, cosa que agradecí mucho. ¿Por porque qué? Yo todos los billetes que tengo me he fijado y no son correlativos. Me pasa lo mismo a mí. Entonces digo, menos mal, porque si he de buscar los correlativos, hostias, ya. No, que sí, la putada es que te digan billetes correlativos. Claro. Entonces, ¿cómo entonces, lo haces? Fuiste al hangar con la pasta, 24 horas tenías como Jack Bauer, ¿no? Sí, me fui a la calle, intenté encender la moto a patadas, pero no iba, así que fui a pillar el autobús. En cuanto llegué, abrí la puerta del bus a patadas. Una patada, claro. Y me fui para el puerto. Y cuando llego al hangar, oscuro. No había nada para dar patadas. Sí, la puerta del hangar le di una patada buena. Entonces, estaba todo oscuro y con olor a humedad. Y me encuentro a Papá Noel sentado en una silla ahí en medio del hangar. Qué fuerte. Estaba ahí sentado. ¿Y qué te dijo? Me corroboró un poquito lo que decía la nota. Uh-huh. Pero siendo, si cabe, más soez. No, hace falta que no. Me dijo que le diera esos 1000 euros y, claro, yo en un principio me negué. Ostras. ¿Pero ibas con la pasta? Sí, iba con el dinero. Pero dijiste, no te la doy. Dije, a ver qué pasa. ¿Y cómo se lo tomo? Pues me empezó a lanzar amenazas veladas. Del rollo que si no le daba 1000 euros, quizás el día de Nochebuena se pasaría por mi casa y quizás, sin querer, se le podría caer una colilla en la alfombra y producirse un incendio. Pero qué asco de tío, y me dijo que eso te digo, eso no es velado. Y me dijo que sería una pena que sin querer, y hacía comillas, mi casa se quemara por la noche mientras yo, mi mujer y mis hijos dormíamos. Y este tipo de cosas que a mí me asustaron. ¿Y qué hiciste? Entonces pagaste, pues, ¿no? Abrí de una patada a mi monedero y le di los 1000 euros sin rechistar. Tío, se confirma, esto es una extorsión en toda regla de Santa Claus. Sí, pero yo totalmente. Prefiero tener mis regalos y mi familia viva que no que me queden en la casa. Cállate, que tenemos una llamada, alguna persona que ens ha trucat, referent a aquest tema. Bona tarda, bona nit. Hola, soy Santa Claus. Hombre, Papá Noel, ¿estás escuchando? Papá Noel para los amigos. Santa Claus. Muy pocos amigos tengo, ¿Está escuchando lo que está diciendo aquí el amigo Malomo? Estoy aquí escuchando y quiero negar tajantemente lo que ese moño está diciendo de mí, porque es absolutamente falso. Eso nada para Noel. Sabes perfectamente que lo que te estoy diciendo es verdad. Es una acusación en toda regla. Pero vamos a ver en qué cabeza cae. Pero ¿cómo voy a hacer yo algo así? ¿Cómo Papá Noel, el amigo de los niños, de los children, va a hacer algo tan feo? ¿Cómo? ¿Eso en qué cabeza humana encima de los hombros cabe? Pues le está acusando para Noel. Pues que sepas que no, que sepas que... No sé, que lo has hecho, lo que... No, pero mira, escúchame una cosa. Si sigue afirmando cosas así, a lo mejor sufre un accidente con la moto. Ostras, pero Santa Claus. Porque sería una pena que por accidente cable del freno de la moto estuviera cortado. Y a lo mejor te estamparas contra una pared o estampas. Por el amor de... para Noel. Pero Santa Claus, por favor. Tú cállate, gafita. Mira, exijo que me traigáis 1000 euros a un hangar que yo tiré. Para evitar que os caiga una demandita. ¿A quién? ¿A nosotros? Por difamarme. Bueno, está bien, esta tarde se No, ¿cómo llego? Que está bien? Yo no le voy a dar ni un duro a este tío. Y cuando vengas, no abras la puerta del hangar a patadas, ¿vale? Que el otro día me la dejaste hecha una piltrafa, ¿de acuerdo? Pero... Pues venga, ¡estamos! Bueno, ¿cómo está el temita? Ya te digo. Yeah. Bueno. Bueno, Malomo Lama, muchísimas yo gracias, me voy, Vale. ¿Qué haces? ¿Pero por qué no das patadas a tu puñetera madre? ¿Qué haces dando patadas aquí? Siéntate y pide... Ven aquí y pide perdón. Pide perdón ahora mismo. Pide perdón. Es mi costumbre, ¿qué pasa? Pide perdón. Pido perdón. ¿Quieres que te abra el ordenador? Venga. Vale. ¿Qué tal? Soy Max Cortés, estrella del porno español. Soy muy conocido, porque no todo es Nacho Vidal, Nacho Vidal, Nacho Vidal, Nacho Vidal. Que habemos más estrellas españolas con un níspero tan pomposo como el que tiene Nacho Vidal y no hacemos tanto ruido. Pues eso, nada, feliz Navidad desde la SER. Tenía ganas de esquiar las pistas de aquí. Y ande muy divertidas y muy bien preparadas. Y el mío, ya sabes, cuando las camas llevan pro y puedes descansar al sonet. Jarrasó y después. Qué bona l'escudella, cara d'olla. M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. I tu, has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Feliz Navidad. Hola, soy Mónica Naranjo y quiero enviarle un saludo muy fuerte a mis amigos de la radio. Os escucho cada día mientras monto un mechero, de verdad, ¿os lo creéis? Venid a ver los mecheros y que me hacéis pasar un buen rato, bueno. Mónica, va. ¡Feliz Navidad! Sabéis, amigos, que el destino es la fuerza bruta que tiene la vida para empujarnos a la misma de nuestra podedumbre, ¿no? Como seres humanos, luchar contra él es tarea baladí si se acomete con media tinta y leñazos tibios. O sea que aquí estoy yo, un defensor, para proporcionaros la fuerza necesaria para pelear contra el destino y lo que haga falta. O sea, lo que haga falta. Llamada. Hola, amigo o amiga. Hola, Don. Hola. Me llamo Oboe. Hola, Oboe. Felices fiestas si nos viéramos y en caso de que no nos viéramos, felices fiestas. No cierra el pico y vea el grano, amigo. Bueno, pues mi grano es así de grande, Don, porque te estoy hablando del amigo invisible. Vaya por ahí. Lo tengo en casa. Lo percibo. Noto su presencia. ¿Pero qué problema tienes con el amigo invisible tan de moda en estos días? El lunes. Tuve yo una cena de esa de empresa divertidísima. Sí, sí, muy fascinante, bueno. Fascinante, ¿no? Y el amigo invisible me hizo una porquería de regalo. ¿Qué te regaló? Me regaló un retrato firmado del batería de los Pets, ¿sabes? O sea, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama. Sí. Ese tío, el pelo largo, barba. Sí, el es tertuliano. Sí, sí, es tertuliano. Sí. Pero era la batería de los Pets también. Sí, sí, sí. Sé que el amigo invisible, por lo visto, te quiere mal. Me regaló una foto firmada del fulano ese y digo... Pues llego a casa, miro el retrato y digo en voz alta: amigo invisible, seas quien sea, te puedes meter este regalo por el ano. Vaya. Y acto seguido recibo dos bofetones, plas, plas, a mano abierta y a mano vuelta. O sea, como las daba la Guardia Civil antes, y que ahora dan los mozos igual. Plan, plan, así, sí. Plas, de plas, ida y vuelta. Que no duele, no duele, pero humilla. Me encanta esas bofetas, son de ida y vuelta. Sí, sí, son muy buenas. Es una con la mano abierta y de vuelta para atrás. Vuelta, pam, pam, para recuperar, para que el brazo recupere su posición original. Es un drive junto revés. Al tronco, claro. Así, exacto. ¿Sabes de lo que te hablo, no? Un drive revés. Es pero humillante, una cosa. Es humillante. Pero... No vi dónde venía. Oh, boy, ¿quién te dio esas bofetadas? ¿Quién te dio las bofetadas? Pues no sé. No, yo supongo que me las dio. ¿Cómo que no lo sabes? Te lo estoy diciendo, el amigo invisible. Que no le vi, me arreó, con ganas, ya. No sé. Vale, ¿y quieres venganza? Hombre, tú dirás, ¿no? Me arde la sangre, de venganza, de ira, de asquerosidad, ¿no? O sea, aún noto como el corazón me late en las mejillas. Sí, es lo que pasa con los golpes. Pero es que no lo veo. Claro, es invisible. Y, claro, es invisible, y sabiendo que tú... Eres experto en venganza, sí, no sé, sí. A ver, no sé, tú mismo, Hombre, una cosa está claro, voy, no sé, seríamos ingenuos si negáramos la evidencia. Es difícil vengarse de alguien a quien no ve, pero... Y dices que está en tu casa. No, en casa está, eso seguro, O sea, no, yo... ¿Lo notas? Lo noto, lo oigo reírse a rato, hacer cosas, ruido, un mamón, está por aquí. Se ríe. Bueno, pues Benel, mira, una cosa, Oboe, te tomo nota, yo te apunto y veré qué es lo que bueno, puedo hacer y te visito a ver si... Una cosa, de amigo a amigo, sí. Te lo digo, si vienes a casa, no vengas desnudo. ¿Cómo? Que no vengas desnudo. No pensaba, a ver. No, te lo digo porque yo soy de ir pelotas, ¿no?, por mi casa, sí. En casa cada uno es amo de lo que quiere, ¿no? Yo voy en casa, pues, en pelotas y el amigo invisible ya me ha dado dos buenos disgustos. Ya sabes lo que prefiero. Vale, procuraré tener cuidado ahí en la popa. Venga, Oboe. Felices fiestas. Vale. ¿Vale? Bueno, pues vamos a tomar nota de este chaval que tiene ese problema con el amigo invisible, a ver qué día le podemos ir a hacer la visita y pues vengarnos, ¿no?, de esos dos bofetones, y atendemos a otra persona que tiene algún problemilla y quiere a ver si le puedo ayudar en una solución que está buscando. Hola, Jacin. Don, ayúdame, tronco, que me he pillado los huevos con la cremallera. Jesús de Nazaret, tío, pero... Tú tienes que ir a un médico, amigo. Sí, mío. Bueno, después, pero primero la venganza. ¿Pero contra quién? ¿El fabricante de los pantalones? No, si me los he pillado con la cremallera de la chaqueta. Pero ¿qué chaqueta es esa, tío? ¿Qué? Pues una de Sport, muy mona, pero es muy ajustada, demasiado. Pero es que verás, no entiendo. Te cuento, mira, yo tengo los está dicho así, los testículos ascendentes, ¿sabes? ¿Médicamente? Sí, está clínicamente probado. Entonces, a mí se me suben, y siempre que hago deporte, pues se me suben hasta el esternón. Ya. Yeah. Entonces, he cogido frío después de correr, entonces me abrocho la chaqueta y el drama está servido. Madre Dios. Y la cremallera, por lo que veo, ya no tiene arreglo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ves? ¿Cómo? Bien, tranquilo, pero con dolor. Pues, ¿qué, no sé, ¿qué me pides, Jacin? Pues... yo qué sé, al principio quería denunciar al fabricante, pero ahora quiero que le quemen la fábrica, hostia. Claro. Don, por favor, ayuda a un hombre que está a punto de perder sus bolas mágicas. Bueno, pues mira, Jacin, te apunto y te voy a decir una cosa. Te paso a prioridad, ¿sabes? Vale, pues, prioridad gracias, absoluta. Don. Esta misma tarde me voy a encargar de la fábrica esa, pero hazme un favor. ¿Qué? Vete a un médico, tío. Sí, no vale, puedes ya, estar... ya voy. Oye, una cosa, Don. Dime. ¿Los Toronto son Raptors o son los Orlando? Son Raptors. Toronto son... Raptors. Vale, pues toma ya, Toronto, coño. No, es que estoy aquí con mi hermano discutiendo de eso. Ya, yeah, pero tú... Ay, qué dolor. Don, me voy al médico. Vete al médico. Y mire, tiene ánimos para discutir de la anemia. Bueno, pues ya tengo a punto los encargos para intentar solucionar. Yo sé que muchos de vosotros impacientes ya celebráis esta noche la Navidad. Felices fiestas para todos. Claro esto. Que sí, claro que sí, muchos. ¿Qué tal? Soy Sánchez Jara, de estrella del Barça de los 90. Felices fiestas buenas tengáis todos, amigos míos. Un beso. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno ya estamos preparados para el verano. Todos nuestros trabajadores de nuestra tienda le atenderán en pantalones cortos y hasta las 8. Este mes en Almacenes Saturno, el mes de junio. Las mejores ofertas del mes de junio. Y si usted encuentra un precio más bajo, es que es un rastrero. No merece la vida. Y hoy, en Almacenes Saturno... Tarro de pepino, así de grande, 0,99 euros. Pasamontaña fiesta, 3 tallas, 1,30. Excavadora marca Mason, 50 euros unidad. La confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Un momento que voy a telefonear a mi padre. A ver. Dígame. Hola, papá. Sí, soy yo. ¿Quién es? Pues, tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Cuál de los hijos? El Marco Antonio. ¿Marco Antonio? Sí, el Marquan. ¿Marquan? Sí. ¿Qué tal, Marquan? Pues aquí trabajando en la radio. ¿En la radio? Sí. Oh, vaya mierda de profesión, ¿no? Oh, vamos, papá, porque nunca me has aceptado. Bueno, pues porque no, yo nunca te he aceptado, en la casa no te hemos aceptado nunca. Oh, vamos, papá, qué extraño placer sacas haciéndome tanto daño. No es posible que podamos volver a ser una familia. ¿Papá? ¿Cómo dice? ¿Que no te estaba escuchando? Oh, vamos, padre. Soy sangre de tu sangre. Venga, hombre, venga. A molestar a otra parte. Padre. Padre. Father. Father. Oh, father. Especialistas father. Secundarios. Father. Si tu padre no father. Te escucha, father. Ellos sí lo hacen. Father. De 3:30 a 4. En la cadena SER. Son mis amigos. Father, because tanto daño. Y a el Jay Power ha pujat al Father i ens ha sorprès. Father. Perquè ha entrat la sintonia de la Concha Ferrosio, una senyora amb la qual feia mesos que no parlàvem. Bañarme por aquí, ven. Venga, va. Bañarme por aquí. Siempre, siempre hay que llevarla. Siéntala aquí, ponle en esta silla, dale, que esa tiene ruedas y... Sujétame bien aquí del culito. Que sí, que sí. Coge, siempre, pues, siempre. Siempre está que le agarre ahí. Lo mismo. Siempre está. Voy a saber que la Concha Ferrosio es arxivera. Es la dona que s'encarrega dels arxius de la cadena SER. No només de Radio Barcelona, sino de... De la gran cadena SER. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Está usted igual? Sí. Llevo, pues mira, que no me sacaban del sótano donde estoy ahí con los archivos desde... Los sótanos están, ¿no? Le han puesto la cámara esa que tiene Raúl abajo. ¿Quién? La habitación donde duerme Raúl, el jugador. ¿Qué han puesto? Sí, tiene este aire que le favorece los glóbulos rojos. Pero perdona, ¿quién es Raúl y quién duerme ahí? ¿Quién es? Raúl González Blanco. Ah. El capitán de la Roja. El que nunca hace nada. El que nunca hace nada. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vosotros estáis estupendamente más gorditos que hace un año, ¿eh? Sí, eso sí, es verdad. Y feos, sí, vamos. Y más agitados. De mal en peor. Mañana es el pica-pica de la radio, vendrás, ¿no? Ay, sí, me encanta el pica-pica. O te bajamos si quieres unos canapés. Voy con mis amigos de la radio. Voy con... Ya no tienes amigos de la radio. Sí, voy con Manolo Cornejo. Con mis amigos. La radio allí, estamos y me dan Martini Seco. Ricky. Y más gente. Más gente que hay, claro, que todavía de Y el señor Girona, que me quiere mucho, chico. Ah, sí, es verdad, señor Girona, qué chico, te respeta. Qué alto se ha puesto, ¿eh? ¿Cómo ha crecido, eh? ¿Cómo ha crecido, qué chico? Sí, yo sí, lo sí. conocí que era así. Uh-huh. ¿Y ahora es? Así. Rosa Badía, que la conociste cuando era una chavala. Y a Jacinto. Que tenía también. Pelo. Jacinto. Bueno, ¿quieres dar, a qué has venido? Porque es que te quedan tres minutos y medio. Venga, ya. Va. Vamos a escuchar las frases más célebres del año y las vamos a comentar. ¿Cómo? ¿Un resumen del año en frases? Que vaya. Es buenísimo. Buenísimo. Venga, la primera frase la dijo el príncipe Felipe en este año 2007, cuando Leticia estaba a punto de dar a luz su segunda hija. Que no sé cómo se llama. Bueno. La hija Leticia. Leticia. No, la hija de Leticia, no Ni sé. Idea. Leonor. ¿La segunda? Vale. No, la segunda. Violeta. No sé. La Esmeralda, creo. Bueno, escuchamos al príncipe Felipe. Sí, la verdad que sí, un poquito tranquilo, pero bueno. También estoy pensando a ver si sale ya, porque que ya es hora. Que el niño está ahí enganchado, colega. Ese es el príncipe Felipe. Es el príncipe Felipe, pero en la portada del jueves, ¿no? Este es el del jueves. Ese es el del jueves, tío. Bueno, otra frase. Sofía es dio el Oscar, que es dio la segunda familia. Sofía. Otra frase muy comentada es de José María Aznar, que Aznar. Habla de sus partidas de PlayStation con George Bush. ¿José María Aznar juega a la Play con George Bush? Sí, en este año los periodistas captaron un momento en el que... ¿Qué? Aznar, nuestro presidente... ¿Tienes las gafas rotas? ¿Las tienes enganchadas con esparadrapo? No es con esparadrapo, es con el hilo del fuet. Ah. Pues ¿sabes que el fuet trae como un cordel? Sí, pues sí, eso va muy bien para sujetar la patilla de las gafas. Ostras, pues sí. Y además... Te quita que si en un momento tienes hambre... Pues chupas el cordel. Chupas el cordel. Claro que sí. Yo soy así. Bueno, escuchamos a José María Aznar, que dices hablando de la Play con George Bush, ¿no? Sí. Me encuentro bien jugando con él. Cuando me junto con él, siempre me siento bien, cómodo, pero bueno, tampoco miro las caras antes de dar un paso. Pues sería Aznar joven, pues tiene la voz así como... No, pero es que Aznar tiene un... Pasó cosa... un día en Argentina, claro. Y ya se le pegó. Ah, claro, ya. Tuvo un día, o cenaría... Así, pues tiene la voz así a flauta. Cenó con Valdano esa noche y se le ha quedado. Bueno. ¿Qué resumen has hecho más exhaustivo? Ya, no usas ordenador. Ojo, que esta tía no usa ordenador, ¿eh? No. Estamos ya en 2008. Utilizo Revox. Con el Revox, con las cartucheras. Y coges el Revox, estiras la cinta, la cortas, la pegas luego con la cinta aquella adhesiva. ¿Sí? Es tremendo. Con esas manitas que tiene... Otra frase es la de... Parece que es Richard. La del chico este joven que ha entrado sustituyendo a Iñaki Gabilondo. Carlos Francino. Sí. Que fue muy comentado cuando lo pillaron en los baños. Has fumado, ¿verdad? Cuando lo pillaron en los baños de no la cadena. No se puede fumar, doña Concha, allá abajo. Después de comer, y dijo esto, dijo esto. En algunos elementos hay puntos de una cierta concurrencia. Perdona, no lo puedo entender, sentía que esta frase... No, crees que... tú que da mucho más de juego. Pero esto, ¿quién decías que era? No, déjame poner, es que si no, no da tiempo. Ah, verdad. Bueno. Pilar Rahola... Hablando de un concurso de belleza que ganó este año, 2007, junto a otra amiga. ¿Ella? Estamos todos súper ilusionados de esta medalla. Ayer no sabía poco, pero a medida que va pasando las horas, Estamos muy orgullosos de él. Y lo siento por mi voz. Mira una cosa, la próxima vez que pirateas. Algunos elementos hay. La próxima vez que pirateas. De una cierta concurrencia. Si pirateas un corte del Si Amanece Nos Vamos, quítale el. ¿Cómo pirateo? Si el Amanece le doy yo los cortes. Ah, sí. A Ripoll, que también lo conociste.